En nuestra querida provincia de La Pampa, y es por eso que hoy vamos a recibir a Nicolás Onichuk, que se ha convertido en documentalista, en director, no sé desde hace cuánto tiempo. Ahora le vamos a preguntar, y todo viene a colación de una película que se está por estrenar en un gran festival, y él la ha dirigido. Le damos la bienvenida y las gracias a Nicolás Onichuk, entonces. Bienvenido, Nicolás. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Nicolás, primero que nada, un gracias muy grande por darnos estos minutitos para charlar de la peli Las Apariencias. Contanos, por favor, ¿por qué Las Apariencias? ¿Dónde nació la necesidad de ponerte a filmar? ¿Y por qué documental? ¿Y por qué Las Apariencias? Bueno, antes que nada, déjame agradecer el espacio de la comunicación y la difusión de Radio Kermés, que siempre se está encargando de los asuntos culturales y poniendo la agenda, ¿no?, día a día. Para nosotros los artistas eso es muy importante, así que más que agradecido. Muy bien. Después, por otro lado, también me es muy difícil escapar un poco al contexto, ¿no?, en el cual se está por estrenar, el contexto político en el cual se está por estrenar la película. Nosotros somos toda gente trabajadora, la que ha hecho esta película, con mucho sacrificio, y venimos de universidad pública, entonces tenemos como esta necesidad, ¿viste?, de estar en un compromiso social a partir de trabajar el documental y apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Sobre todo lo digo porque hay mucha gente del oeste de La Pampa y de distintas municipalidades y localidades que nos han ayudado muchísimo a lo largo de estos 5 años que duró este proyecto. Entonces quería un poco primero plantear el agradecimiento a toda la gente que desde el primer minuto estuvo involucrada en esta película, que ha llevado mucho sacrificio. Muy bien. 5 años, dijiste, Nicolás. A la pasada mencionamos que se trata de un documental y está fincado en el oeste pampeano porque justamente relata, dice en parte la presentación, testimonios de habitantes del oeste pampeano. Pero sabemos que todas esas historias vienen entretejidas con mucha trama de vida y con la realidad propia que se sigue viviendo en el oeste. Nicolás, sí, ahora vamos hacia, bueno, ya contaste en parte todo el laburo que esto conlleva y desde dónde también lo estás pensando hoy por hoy con la posibilidad de que todo el andamiaje y el apoyo estatal a nuestra querida industria cinematográfica se esfume de un plumazo. Ahora sí, vayamos al documental Las Apariencias, que tiene una gran jornada por delante, digo, a propósito del festival, el Forum Film Documenter. Exactamente. Sí, la realidad es que estamos muy contentos por este estreno mundial. La verdad que después de un año de mucho trabajo, haciendo la etapa de distribución, digamos, de la película, creímos que este festival era la mejor opción. Así que estamos realmente muy contentos, más allá de vuelta te digo, del contexto político que nos toca atravesar. La película un poco trata de reflejar los rituales cotidianos de los puesteros, su día a día, alejados absolutamente de todo. Eso como en la parte más documental, de alguna manera, donde tratamos como de escucharlos, escuchar sus problemáticas, estar al tanto de qué cosas hacen día a día, cuáles son sus inquietudes, y por otro lado, trabajar un poco estas creencias, ¿no?, que son bastante híbridas entre lo criollo y lo de los pueblos originarios, tratando de rescatar un poco la lengua ranquel, de alguna manera, y trabajar distintas voces, ¿no?, trabajar una voz coral en el cuerpo de la obra, en la cual se rescatan ciertos susurros, ¿no? Voces lejanas de que ya no están, que cuentan un poco esta idea de estas leyendas, digamos, que van permaneciendo de generación en generación, ¿no? Que de alguna manera es interesante porque van teniendo como ciertos acentos fantásticos o mágicos, ¿no? Que se van distorsionando a lo largo del tiempo y un poco queríamos como mezclar estos dos mundos. Hablamos de tradición de pasar oralmente estas historias que finalmente, Nicolás, refieren también a mitos y a la presencia de las personas ancestrales, ¿no? De las personas anteriores. Digo porque yo en la introducción estaba hablando un poco contra lo mágico, si se quiere, pero entendemos bien que la cosmogonía de nuestros pueblos originarios es bien vasta, bien rica, y tiene justamente un acervo cultural que ha sabido mantenerse vivo hasta ahora. Eso es en parte lo que vamos a percibir a la par de las vivencias de la actualidad, de quienes todavía habitan y llevan adelante estas vidas oesteñas. Pero Nicolás, ¿cuál fue la fragua en la que hiciste vos y tu equipo que el documental funcionara? Mira, creemos que en principio fue un trabajo de campo y una investigación muy ardua, digamos, colaborativo, de hacer muchos viajes al oeste, de estar en contacto con la gente, escuchar sus necesidades, porque no olvidemos que el documental es un compromiso social, ¿no? También con la gente, hay un pacto ahí. Entonces, desde ese lugar, no solamente para la parte creativa de lo que era la película, sino también estar presente en sus necesidades. En ese sentido, por ejemplo, pudimos preguntarle a ellos cuáles eran sus problemas, sus necesidades, y la mayoría tenían problemas con las colectoras solares. Entonces, a medida que íbamos avanzando en todo lo que era la preproducción, en los distintos puestos y demás, fuimos hablando con la Secretaría de Energía del Gobierno de La Pampa y haciendo un relevamiento de cómo estaban las colectoras solares y cómo estaban funcionando. Así poníamos como un puesto en marcha, digamos, que la Secretaría de Energía recorre, digamos, todos los puestos y las que no estaban funcionando las optimicen de alguna manera. Entonces, como te digo, no solamente el compromiso pasa desde lo creativo por ahí y poder plasmar una película con todo lo que eso lleva, sino también un compromiso social con los postes, que realmente, nada, para nosotros que somos más gente de ciudad, ¿no? que está más alojada de esas realidades, nos parece fascinante, por lo menos a mí, digamos, la manera en la que ellos se toman la vida, del día a día, me pareció algo hermoso y sensible, ¿no? Para poder registrar. Así que todo un laburo de campo, un laburo de investigación, pero también una conexión con partes del Estado. Vemos en la gacetilla de prensa, Nicolás, que hay agradecimientos para la municipalidad de Santa Rosa y también la de Puelches, a la Dirección de Cultura, al Gobierno de la Provincia, a la Secretaría de Cultura, también al Fondo Nacional de las Artes, por supuesto, y hasta el propio Ministerio de Cultura de la Nación. Nos imaginamos también todo un andamiaje humano para conseguir esta sensibilidad de la que nos estás hablando, porque bien podían haber pasado por ahí con la cámara y haber hecho lo necesario para trabajar el documental y, como quien dice, si te he visto no me acuerdo, poner pies en polvorosa y no mirar atrás hasta que tocara volver a hacer otro documental, Nicolás. ¿Qué pasa? ¿Vos dónde naciste, por ejemplo? Yo nací en Santa Rosa, La Pampa. La verdad que tuve la posibilidad de estar viajando bastante al oeste. Soy un trabajador, trabajo en Canal 3, digamos, ese es mi trabajo oficial, soy un trabajador del Estado, y por otro lado, bueno, llevo adelante mi carrera cinematográfica, la cual, te digo, no fue nada fácil, digamos, entrar al oeste profundo de La Pampa y establecer contacto con ellos, ¿no? Tienen otra idiosincrasia, son gente mucho más callada, donde acercarnos a ellos, digamos, tener la llave y romper, digamos, fue ir en reiterados viajes, poder acercarnos, que se puedan abrir, digamos, fue todo un trabajo muy lindo y humano que fuimos haciendo con el equipo. Y aparte, digamos que es una película de bajo presupuesto, ¿no? Más allá de todo este apoyo que tuvimos, para una película, digamos, un documental de 90 minutos, siempre, digamos, la cuestión económica es un factor. Entonces, la ayuda de los municipios, de los ministerios, de las municipalidades, que estuvieron siempre ahí al pie de la letra, tanto como la... Digo, porque se arma todo un circuito, ¿no? En el sistema de producción de una película, ¿no? En el rodaje mismo, donde también empieza a haber el alojamiento, empieza a jugar parte la gente de los comedores que te da de comer. Digo, hay un montón de gente involucrada que desde el primer día estuvo hiper presente e interesada en el proyecto, y eso hace que la película hoy en día pueda tener este reconocimiento internacional. Muy bien. El documental va a estar en el Festival Film Documenter, es el festival más antiguo del sudeste asiático y es justamente entre el 3 y el 9 de diciembre, corregime si me equivoco a la pasada, Nicolás, vamos a poderlo seguir en el Instagram de lasapariencias.film, por ejemplo, y en otras redes a ver cómo le va, pero lo cierto es que lo que ya sabemos de primera mano es que a nosotros nos va de puta madre con este cine y con estos trabajadores involucrándose en la construcción de la cultura y de nuestra identidad todos los días. Nicolás, muchísimas gracias por este ratito. Te dejamos adentro de nuestra agenda para seguir hablando de cultura, de cine y del laburo que se puede hacer en La Pampa, del que se hace y también de tu equipo, que hoy lo tenemos que dejar afuera por una cuestión de tiempo. Tenés el micrófono a disposición de todas maneras. Gracias, gracias, gracias, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias. Déjame también decir que desde la provincia tenemos que impulsar la ley de mecenazgo, una ley de cine. Sé que la Film Commission con la Secretaría de Cultura están fomentando y moviendo junto al RAP, que es el Movimiento de Realizadores Pampeanos. Me parece que están empezando a hacer un trabajo en conjunto. Obviamente ya sabemos que el mundo audiovisual está avanzando muchísimo y quiero que esta película, digamos, de alguna manera sea una contribución a un cine más federal, ¿no? Que demostrar que desde La Pampa podemos hacer películas, podemos hacer arte, cine-arte, de alguna manera, y poder salir un poco de la descentralización de Buenos Aires, ¿no? Muy bien, buenísima esa. Siempre andamos combatiéndole al porteñocentrismo también, aunque nos gustan las cosas que se hacen ahí, pero ahora tenemos que seguir poniendo en valor las nuestras, y bueno, y acá lo tenemos, a Nicolás Onischuk, director y también guionista de este documental Las Apariencias, que va a empezar a dar sus primeros pasos internacionales en el Festival Film Documenter. Gracias, Nicolás. Gracias a vos. Déjame decir por último que estamos viendo este año de planificar y organizar el estreno provincial. No sé todavía en dónde, si en Santa Rosa, Pico, pero seguramente vamos a estar haciendo un estreno provincial y después llevando la película y recorriendo las distintas localidades donde filmamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Queremos tener la primicia y contárselo a nuestra audiencia y a La Pampa toda. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ahí está. Tenemos trabajo para más adelante. Vamos a tener que contar... Que sí, claro, hay que contar cuando salga Las Apariencias a recorrer nuestro territorio. Un documental, sí, que habla registrando testimonios de habitantas y habitantes de nuestro oeste. Habla también de toda esa cosmogonía y de todo eso que tiene nuestra provincia y nuestra cultura como potencialidad, mientras en el trabajo de todos los días se sigue generando identidad.